Pues podéis abrir, si queréis, las escrituras por Primera de Pedro, capítulo 1, empezando en el versículo 13. Y voy a esperar unos instantes, ¿vale? Hasta que los niños salgan. Muy bien. Vamos a callar el alma un poco y a escuchar lo que nos dice Primera de Pedro, ¿vale? Por eso, disponeos para actuar con inteligencia. Tened dominio propio. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a los malos deseos que teníais antes, cuando vivíais en la ignorancia. Más bien, sed santos en todo lo que hagáis, como también es santo quien os llamó. Pues está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Ya que invocáis como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivid con temor reverente mientras seáis peregrinos en este mundo. Como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en vuestro beneficio. Por medio de él, creéis en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza están puestas en Dios. Ahora que os habéis purificado obedeciendo a la verdad y tenéis un amor sincero por los hermanos, amaos de todo corazón los unos a los otros. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se os ha anunciado. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, desead con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, creceréis en vuestra salvación, ahora que habéis probado lo bueno que es el Señor. Muchas gracias, Eva. Algunos de los que estáis aquí ya habéis probado lo bueno que es el Señor y disfrutáis de una relación emocionante con Jesús que ha cambiado vuestra vida. Otros que estáis aquí o que nos escucháis en internet, quizás estáis buscando alternativas espirituales, estáis en un proceso de búsqueda. Y quiero animarte en ese proceso. La primera pregunta, obviamente, al acercarse al cristianismo, entre todas las opciones, es ¿cómo sé que es verdad? ¿Cómo sé que no es un cuento chino? Yo no voy a responder a esta pregunta, porque no toca en este texto, pero quiero animarte a que sigas investigando, porque estoy convencido de que es una pregunta muy buena y que es una pregunta, además, que merece la pena. A mí, como a millones de personas, nos ha convencido la evidencia histórica de Jesús, pero también real, de un Dios que está vivo, que existe, con quien puedes relacionarte y que puedes conocer. Pero obviamente esto es algo que solo puedes vivir en primera persona. Pero claro, para investigar algo, para dedicar tiempo, primero tienes que estar motivado, ¿no? Tienes que estar muy motivado si quieres estudiar los escarabajos de África. Tienes que tener buenas razones para ello. Pues, ¿qué motivaciones tendrías para acercarte al cristianismo? Déjame decirte una cosa. La fe cristiana funciona. La fe cristiana ofrece una serie de cosas. El Dios de la Biblia te ofrece esperanza, te ofrece una comunidad como ninguna otra, te ofrece amor, te ofrece justicia, te ofrece también fuerzas para aguantar en medio del sufrimiento y el dolor. Y de eso va la carta de 1 Pedro. Te ofrece además una identidad sólida. La vida no tiene sentido sin ninguna de estas cosas. Todos las necesitamos como el agua y las buscamos por todos lados. El cristianismo afirma esas necesidades, algo que, por cierto, el materialismo no hace. Pero no solo lo afirma y te dice, son reales, están ahí porque tienen que estar ahí, sino que te ofrece cada una de ellas como ninguna otra opción te ofrece. Así que me gustaría que tuvieras esto en mente en los próximos 90 minutos. No, es broma, me han dado solo 40 y no pretendo ser un rebelde. Pero el texto de hoy habla de muchas cosas y nos las han leído, ¿verdad? Nos habla de esperanza, de dominio propio, de ser santos, de un Dios que es un Padre justo, que viene a juzgar, de vivir con temor, de ser peregrinos. Nos habla de la obra de Cristo, que empieza incluso antes de que el universo se cree, de ser purificados, de verdad, de amor, de nacer de nuevo, del papel de las Escrituras en tu vida, de crecimiento. Hay muchísimo en este texto. Y me encantaría poder hablar de cada una de estas cosas, pero son muchísimos temas y nos vemos forzados en el tiempo que tenemos a elegir el tema principal del que Pedro está hablando, que tiene que ver con identidad. Y obviamente vamos a recorrer el texto, pero lo principal que Pedro está haciendo aquí es hablar de identidad, de quién soy. El apóstol Pedro, unos 30 años después de que Jesús muriera y resucitara en Jerusalén, escribe a cristianos que están repartidos por toda Asia Menor, lo que sería ahora Turquía, y que son principalmente gentiles, es decir, expaganos, gente que no viene de un contexto judío. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, pues ya basta con el tiempo que habéis desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que vosotros ya no corráis con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso os insultan. Habla incluso en otras versiones de entregados a idolatrías abominables. Es la traducción más cercana. Sería prácticamente impensable estar hablando así a judíos o judíos cristianos. Gente que seguía la ley del Antiguo Testamento, que tenía una conducta moral bastante alta por lo general, que no se mezclaban en orgías, en enfrenos y muchísimo menos en idolatrías abominables, ¿no? La situación de estos cristianos además es de persecución, de sufrimiento, protagonizada principalmente por el emperador Nerón. Y Pedro les está animando y recordándoles cuál es su verdadera identidad. Y es que en momentos de dificultad, en momentos donde todo se te viene abajo, ¿a qué te agarras? ¿Qué te queda? ¿A qué te aferras? ¿Cuál es la roca en tu vida? Es ese momento cuando te haces la pregunta de quién soy y qué hago aquí. Y Pedro se da cuenta de que eso es lo que más necesitan y les habla de esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Tienes clara tú la respuesta a esta pregunta en tu vida? ¿Quién soy? ¿Qué me define de verdad? ¿Qué me da valor? Pedro está convencido de que es lo que más necesitan entender. Y hay algo curioso. Aunque está hablando a un público mixto, principalmente gentil, es decir, expagano, les habla con todo tipo de lenguaje del Antiguo Testamento, con todo tipo de lenguaje que pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo histórico de Dios. Usa todo tipo de analogías para referirse a ellos. Y la principal es cuando le dice: sois pueblo escogido, un sacerdocio real, nación santa, pueblo de Dios. Antes no erais un pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Lo cual es muy interesante en cuanto a reafirmarles en su identidad. No son cristianos de segunda categoría. Todos estamos ahora en el mismo sitio. Identidad. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Qué me define como persona? ¿Soy un animal desarrollado con pulgares y conciencia de mí mismo? ¿Soy la suma de mis acciones, mis logros, mis triunfos? ¿Soy lo que otros dicen que soy? ¿Soy lo que mi grupo social dicta, o mi familia dicta, o mis apetitos sexuales dictan? ¿Quién soy? ¿Has respondido ya a esta pregunta? ¿Sabes quién eres? Vamos a hablar un poquito de identidad. ¿Qué es la identidad? Hay dos cosas principales que forman una identidad. Uno es esta idea de durabilidad, de algo estable en tu vida. Y la otra es el valor. ¿Cuál es mi valor? Por un lado, ese concepto de durabilidad. Es decir, necesitas un concepto estable de ti mismo, no una idea que cambie cada dos por tres según las circunstancias, según la opinión de otros, según cómo te sientas. Es ese fundamento de que eres quien eres, en el centro de tu existencia, quién soy de verdad y que no puede estar cambiando. Necesitas ese elemento de durabilidad y, en segundo lugar, un sentimiento de valor, de cuál es mi valía, qué me hace especial o me da un derecho a estar aquí, ¿no? Ese sentimiento de autoestima, de dignidad, importo de verdad, valgo algo, merece la pena que exista, ¿y qué me da ese valor? Si no tienes estas dos cosas, va a ser muy difícil tener una identidad sólida, formarla, y va a ser un proceso largo y doloroso. Precisamente la adolescencia es la etapa más difícil donde formamos nuestra identidad. Y por eso es quizá la parte más difícil de la vida. El suicidio está ahora mismo en auge entre los adolescentes, esa etapa tan difícil. Cuando no somos capaces de responder a la pregunta, viene la ansiedad, la depresión, el peso del mundo cae sobre ti. ¿Quién soy? ¿A qué debo dedicarme? ¿Cómo me encuentro a mí mismo? ¿Por qué valgo algo? Y la gente está muy perdida, sobre todo los adolescentes. ¿Cuál es mi identidad sexual? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cómo decido entre A y B? ¿Cómo decido en qué dirección ir? ¿Qué es lo que de verdad me define a mí? Y el peso de todo eso puede aplastarte. Puede que incluso algunos os identifiquéis. Pero no solo un proceso personal, este de buscar tu identidad. La cultura también, y cada cultura tiene sus formas de un poco imponer de forma indirecta los parámetros bajo los cuales eliges tu identidad. Y aquí tengo que reconocer que dependo bastante de un pastor y escritor, Tim Keller, que habla mucho de esto, así que quizás si conoces sus libros vas a escuchar un poquito de él en lo que vos estoy diciendo. A mí me ha ayudado muchísimo a entender esto de lo que Pedro va a estar hablando y el papel de la identidad. Fíjate, Keller nos habla de que hay principalmente dos culturas, las antiguas o las no occidentales y las occidentales. En las antiguas o no occidentales, tu familia, tu grupo, te da tu identidad. Es decir, eres hijo de X, que es hijo de Y, que pertenece al grupo Z. Perteneces a una casta, perteneces a una clase social, perteneces a una familia y ellos te dan el valor, ellos dan tu identidad. Cuanto más honres a tu grupo, cuanto más te conformes a los valores de ese grupo, más va a aumentar tu valor, tu valía, tu identidad dentro de eso. Cuanto más falles, cuanto más deshonres a la familia de tu grupo, menos valor vas a tener. Estás ligado al grupo. Tu identidad individual no importa tanto como tu identidad de comunidad. El lema es: no hagas lo que te apetece a ti, haz lo que se espera de ti para el bien del grupo. En nuestra cultura occidental, sin embargo, cada persona forma su propia identidad individual. Yo, Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Yo decido quién soy en todas las áreas de mi vida y nadie tiene que venir a imponerte y a decirte ni cómo tienes que vivir, ni quién eres, ni nada de eso. Tienes que encontrarte a ti mismo, tienes que encontrar tu verdadera esencia, probarte a ti mismo. Tu identidad individual predomina por encima del grupo. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y nunca cambiaré, nunca cambiaré. Y seguro que estáis agradecidos de que no os la he cantado. ¿Te suena? El lema es: haz lo que te apetece a ti, no lo que se espera de ti. Problema con cada una de estas dos, cada una tiene sus problemas y sus incoherencias. Te van a aplastar cada una de las dos de diferentes formas. Y Pedro hace alusión a estas formas de adquirir tu identidad. Fíjate, en el 1.18 se nos dice que teníais una identidad heredada. Una vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. Una identidad impuesta que te encasilla, no puedes salir de ahí, te limita y en última instancia no te da un valor intrínseco porque siempre es relativo a tu servicio a la comunidad. Tu valor está en el servicio al grupo. Es una vida absurda porque depende de lo que otros piensan de ti. En el 1.14 dice que es una identidad basada en los deseos individuales. Dice que teníais los malos deseos que teníais antes cuando vivíais en ignorancia. Hemos leído en el 4.3 de qué eran esos malos deseos que tenían, ¿verdad? De desenfrenos, de orgías. Y no tenemos tiempo de hablar del papel que tienen las relaciones sexuales y románticas en nuestra vida, pero también en esto encontramos nuestra identidad, nuestros deseos y nuestros apetitos. Hoy, más que nunca, definen quiénes somos. Déjame solo citarte a alguien clave, que lo dice mejor que nadie, Ernest Becker. Ernest Becker es un sociólogo, ganador del premio Pulitzer, y que dice que una vez que hemos matado a Dios, le hemos reemplazado con el sexo y las relaciones erótico-románticas. Lo que él llama el romance apocalíptico. Básicamente dice, lo que antes buscábamos en Dios, ahora lo buscamos en la pareja. ¿Y qué buscábamos en Dios? Validación, propósito, sentido, seguridad, dignidad, libertad e identidad. Becker, ateo, dice, ¿qué es lo que queremos cuando elevamos a nuestra pareja a esa posición de Dios? Ser libres de nuestros errores, de nuestro sentimiento de vacío. Queremos justificar nuestra existencia, ser redimidos y nada menos. Sobra decir que nuestra pareja no puede darnos eso. ¿Cuántos hombres y mujeres son adictos al sexo, real o virtual? A lo erótico, a lo romántico. A otra experiencia más. A otro clima más. Esa esperanza de encontrar la plenitud, de que tu identidad en realidad está envuelta en el valor que tu pareja y todo eso y las relaciones te dan. Este es el Dios principal de nuestros días. Y muchos envuelven su identidad en su pareja. Y ojo, esto ocurre también en los creyentes, ¿eh? Tu esposa y tu esposo puede ser tu principal fuente de identidad. Que está envuelta tu identidad en esto. La idolatría del matrimonio se llama. Hay mucho de esto en la iglesia actualmente. Tu cónyuge no puede ofrecerte una identidad sólida. Pedro nos dice en el 1.23, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera. Fíjate que está comparando la identidad de simiente perecedera con la identidad que se encuentra en Cristo, una simiente imperecedera. La semilla que te da el ADN de tu identidad, esta sociedad es perecedera, es efímera, no va a durar, te va a esclavizar, porque está basada en otro tipo de cosas, y vamos a hablar de ellas en un momento. En el 1.24 se nos dice, se nos habla de que todo mortal es como la hierba, su gloria como la flor del campo. Una identidad basada en glorias, en logros que no duran. Y en el 1 y en el 2:1 nos habla de una identidad que te aplasta y que te lleva a la maldad, a todo engaño, a la hipocresía, a la envidia y a la calumnia. Me gustaría explicar esto un poco más. Permíteme elaborar. La sociedad te está diciendo básicamente que tu identidad se basa en una de estas 5 cosas. Eres lo que haces, eres lo que piensas, eres lo que otros piensan de ti, eres tu mayor logro, eres tu mayor fracaso. Y construimos nuestra identidad en base a alguna de estas o una combinación de estas. Eres lo que haces. Ayer Madonna nos deleitó con su música, la reina del pop. 60 años tiene, con más de 300 millones de discos vendidos. La mujer que más discos ha vendido en la historia del mundo, detrás de los Beatles, Elvis Presley y Michael Jackson. Y hace unos años en la revista Vogue dijo lo siguiente: mi motor en la vida es el miedo a lo mediocre, a ser mediocre. Eso es siempre lo que me mueve. Doy un empujón hacia adelante y descubro que soy un ser especial, pero después siento que todavía soy una persona mediocre y poco interesante. A menos que consiga otro triunfo, porque aunque me haya convertido en alguien importante, todavía tengo que demostrar que soy alguien importante. Esta lucha nunca se ha concluido y seguramente nunca concluya. Es la idea de justificar tu existencia con logro tras logro, con lo que haces. Pero si tu identidad se basa en tu currículum, en tu trabajo, en lo que haces, en tus logros, vas a vivir esclavo. Vas a tener que demostrarte cada día que eres un trabajador digno, que sirves a la sociedad, de que de verdad tu existencia está justificada. Y eso te va a aplastar cada día. Mucha gente vive intentando justificar su existencia, su valor, a través de lo que hace. Pero claro, tus fracasos se interponen y vas a querer ocultarlos, lo cual te va a llevar a la hipocresía, a aparentar, a llevar máscaras. Te va a llenar de orgullo o te vas a deprimir al ver que no das la talla. Tu identidad no puede estar anclada en lo que haces. Y sin embargo, tanta gente lo basa en eso. Será como la hierba, su gloria como la flor del campo. O eres lo que otros piensan de ti. El mayor ejemplo son las redes sociales. La revista Time nos ha dicho que Instagram es quizá la red social menos sana que existe, la peor red social para la salud mental, sobre todo para chicas jóvenes. Se asocia con problemas de niveles de altos de ansiedad, de depresión, de bullying y el famoso FOMO, el miedo a la exclusión digital, el miedo a perderte algo interesante. El compararte continuamente con los demás, el buscar la validación de otros, su aprobación, sus likes, su admiración y respeto, derivar tu identidad de todo eso te va a aplastar, te va a esclavizar y te va a hundir hasta el punto en que mucha gente se está suicidando por las redes sociales y la presión de que mi identidad y mi valor me viene de ahí. Lo triste es que estamos obsesionados con qué pensarán de nosotros y lo cierto es que nadie está pensando en ti. Todo el mundo está pensando en sí mismo y en qué piensan de ti. Eso es lo más triste de todo, ¿no? Vas a vivir esclavo del qué dirán, de ser importante para otros. Y nunca conseguirás la validación suficiente. Tu identidad no puede estar basada en lo que otros piensen de ti. O eres lo que tú piensas de ti. Estás por encima de eso, ¿eh? Estás por encima de lo que otros piensen, pero tú tienes la fuerza de siempre proveer una buena identidad para ti. No sé si funciona, es absolutamente incoherente. ¿Por qué? Porque tenemos sentimientos y deseos absolutamente contrarios. Deseas tener una familia y a la vez deseas tener todo tipo de variedad sexual. Deseas ayudar a los demás y a la vez cada mañana te descubres que tienes un perezoso y un indiferente y un egoísta dentro de ti. Sabes lo que quieres hacer y a la vez luchas con deseos absolutamente contrarios. ¿Quieres y deseas lo mismo hoy que hace 10 años? Cambia completamente. No puedes basar tu identidad en cómo te sientes. Yo una mañana me miro en el espejo y me enamoro y otra mañana vomito. No puedo basar mi valor, mi identidad, en base ¿a qué veo cada mañana en el espejo? Tiene que venir de fuera, si no vas a acabar loco. ¿O eres tu mayor logro? Rafa Nadal ha dicho, estoy dispuesto a morir para volver a conquistar un título, ¿no? Claro, todos entendemos lo que es la sana ambición, aunque esto raya un poco la exageración, pero otro logro más. Otro Roland Garros, otro ascenso. Otra cosa que publicar. Tu identidad no puede estar definida por tus victorias y de la misma forma tampoco por tus fracasos. En la crisis del 2008 financiera vimos una lista enorme de gente que se quitó la vida. Freddie Mac, director ejecutivo de una gran empresa, se ahorcó en su sótano. Otro director se pegó un tiro en su Jaguar. Otro se cortó las venas en su baño en la oficina de Nueva York. Y la lista es interminable. No eran capaces de vivir consigo mismos porque se habían fallado a sí mismos y habían fallado a los demás. ¿Vives esclavo de tus errores del pasado? ¿Tus fracasos te definen? ¿Tienes la autoestima baja precisamente porque eres incapaz de perdonarte y de superarlo? Está muy bien reconocer los errores y pedir perdón, pero no puedes basar tu identidad tampoco en tus fracasos. Basar tu identidad en cualquiera de estas cosas te va a llevar a hacer muchas tonterías, de la que nos habla Pedro. Fíjate cómo termina él hablando de envidias, de hipocresía, de llevar máscaras, de mentiras. Si tu opinión, si tu valía depende de los demás, vas a mentir, vas a aparentar, vas a intentar poner la mejor cara y fallar a tus principios, porque el fin justifica tus medios. La tentación es demasiado grande, si tu valía depende de los demás, en mostrar tus fracasos. Dice, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y calumnias. Necesitamos una identidad fuera de nosotros. Ninguna de estas cosas te puede dar una verdadera identidad sólida, buena, sana. No puede venir de dentro de nosotros. Necesitamos ser amados incondicionalmente. Necesitamos ser libres de nuestros errores. Necesitamos ser amados incluso a pesar de nuestros errores. Y necesitamos encontrar algo que nos dé valor, que esté fuera de nosotros. ¿Pero qué o quién puede darnos esa identidad? Nada ni nadie, excepto lo que Pedro nos va a decir. Pedro está comparando tu vieja identidad con la nueva identidad que cumple todo esto. Y es una pasada. Vamos a verla. Dice en el 1.14, hijos obedientes. En primer lugar, no es un accidente de universo. No eres un producto de ti mismo, de los demás o de tu sociedad. Eres un hijo amado por un padre justo que juzga con equidad y que te desea. Eres un hijo y una hija amada. Puede que te parezca un concepto muy simple, puede que te parezca un concepto muy trillado, pero puede ser la verdad más revolucionaria en tu vida, sobre todo cuando estás sufriendo y el mundo te aplasta. Pedro lo experimentó. Jesús cambió su nombre. Le dijo, ya no vas a ser Simeón, ahora vas a ser Cefas. Y es lo que hace Dios. Nos da una nueva identidad. Porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Y empieza con reconocer que eres un hijo y eres una hija. Y que Él te ama incondicionalmente. No es ninguna tontería. Porque esta idea de que somos hijos amados es la que está de fundamento en los derechos humanos y en la democracia que vivimos tú y yo, un estado de derecho. Tenemos un valor intrínseco, no somos simplemente animales. La idea de que llevamos la imagen de Dios nos ha dado la sociedad de libertades y derechos que tenemos hoy. No es ninguna idea simple y puede ser la columna a la que te puedas agarrar y lo único que te quede cuando no tengas nada más. Dios me ama. Da igual lo lejos que esté, da igual lo que haya hecho, da igual cualquier cosa, eso no lo cambia nada. Y si hay algo con lo que quiero que te quedes hoy, es con eso. Que Dios te ama incondicionalmente, aunque le rechaces. Nos dice también que somos peregrinos. Vuestro hogar está en Dios, tu identidad está en Dios, no en nada que te dé este mundo. Y eso te va a ayudar muchísimo cuando tengas la tentación de intentar encontrarlo en tu familia, en tu pareja, en el sexo, en el trabajo, en lo que haces, en Instagram. Nada de esas cosas son tu verdadero hogar, nada de esas cosas te dan tu identidad. Somos peregrinos, vamos de paso, con una identidad bien clara que viene de fuera. Y eso también te va a ayudar muchísimo en momentos de sufrimiento, de angustia, de dolor, de injusticia. Es liberador saber que eres peregrino y que no vas a encontrar tu hogar ni tu identidad en las cosas de aquí. Dice, fuisteis rescatados, redimidos de una identidad antigua en el 1:18. La palabra para redimidos es comprados, rescatados. En el ejército romano, cuando aprisionaban a soldados, bárbaros o cualquier tropas enemigas, se pedía un rescate. ¿Queréis que os devuelva a vuestro capitán? Bien, tantos sacos de sal o de oro o lo que sea. Se acordaba un precio y se pagaba el rescate. Digo sal porque así se pagaba antes. De ahí viene la palabra salario. No sé. Sé que tú no quieres que te paguen hoy con sal, pero antes se hacía así. Y la idea es pago por tu vida. Redimimos tu vida. Estas son las buenas noticias de la fe cristiana. Dios nos ha creado con dignidad, por amor, no por accidente, y ha puesto su imagen en nosotros. Somos hijos e hijas, pero lo hemos rechazado y hemos adoptado nuevas identidades. Nos hemos tragado nuevas historias sobre quiénes somos de verdad, ignorando la historia verdadera de que Dios nos ama y quiere una relación contigo. Y ese insulto y esa traición enorme al Dios creador ha provocado el caos, el dolor y esta esquizofrenia dentro de nosotros. Pero Dios en su gracia y misericordia nos ha comprado no con sal, ni con oro, ni con plata, sino con su propia sangre. Él baja, se hace uno de nosotros y paga en la cruz para pagar por tu identidad. Él compra tu identidad que desechaste y rompiste. Hay un precio que pagar y Él decide pagarlo por ti y por mí, para que puedas volver a casa, para que puedas restaurar la identidad que siempre estaba ahí para ti, como hijo y como hija amada. Es el mayor acto de amor, es lo más increíble. Él dice, da igual lo que hayas hecho, cuántas veces lo hayas hecho, sé todo sobre ti, conmigo no valen las máscaras, no tienes que aparentar, lo sé todo sobre ti y aún así te quiero y pago por ti. Eso es lo que necesitamos. Ese es el tipo de amor, de verdadera identidad, que te va a ayudar a vivir cada día. Dice, vuelve a mí, yo pago el precio de tu traición, yo pago con mi sangre para que puedas empezar de cero. Mira en el 15 y en el 16. Dice, sed santos porque yo soy santo. Esta es una idea que se repite en Pedro y a lo largo del Nuevo Testamento y bueno, de toda la Biblia. Es esta idea de que el ser viene antes que el hacer. Nuestra sociedad funciona absolutamente al revés. Haces, eres. ¿Quién eres? Eres lo que haces, lo que otros piensan de ti, tus logros, tus fracasos, etc. La Biblia nos dice, es al revés. Te comportas en base a tu identidad. En base a quién eres, vas a pensar, vas a hacer y vas a sentir de una forma. Tu identidad determina cómo actúas y cómo vives. Imagínate, o sea, si yo a ti te digo, sé santo. Sé santo, venga, sé santos. ¿Quién de aquí lo va a conseguir? Esto es como cuando le decimos a los niños, pórtate bien. Las cosas que les decimos a los niños, ¿eh? Pero si tú no... ¿Lo puedes cumplir tú como padre? ¿Ser bueno? ¿Tú puedes ser bueno? Pero le ponemos esa carga a los niños, sé bueno, ¿no? Cumple toda la ley, ¿no? Y lo peor es cuando le decimos, cumple toda la ley, sé bueno, y entonces te amaré, ¿no? Ya, lo más devastador, lo más anti-evangelio que es, ¿no? A veces compensamos a los niños con cariño y con amor cuando cumplen y traen buenas notas y les castigamos y ponemos cara fea cuando fallan moralmente o académicamente, como sea, ¿no? Qué increíble es cuando sabes que eres amado aún a pesar de que suspendas el examen. Habrá consecuencias, obviamente, pero el amor y el cariño no cambia, ¿no? Qué importante es vivir así. Así es como Dios nos trata. Esto es lo que está ocurriendo en la cruz, es la justificación. Es el hecho de que Dios es santo y en la cruz nos sustituye. Él es el primogénito de la creación, Él es el que tiene la bendición de la ley, Él es el Cordero Santo sin mancha, Él no tiene que justificar su existencia, Él no tiene que demostrar nada, su vida, su obra ya lo demuestra, no tiene que impresionar, Él es perfecto, Él ha cumplido, Él tiene la bendición de la ley. Y en la cruz nos dice, te doy mi identidad. Estoy muerto juntamente con Cristo y resucitado con Él. Lo que ocurre en la cruz es el intercambio de identidades. Él absorbe toda nuestra basura y nos da todos sus logros y su currículum vitae. Es como si Dios, Jesús, cogiera su currículum vitae, que está lleno de todos los logros más increíbles del mundo, borrara su nombre y pusiera Paco, Federico, Jorge, Andy, lo que fuera. De forma que ahora Dios, cuando ponemos nuestra fe en lo que Cristo hace por nosotros en la cruz, nos ve santos, nos ve perfectos, porque no te está viendo a ti, está viendo a Cristo. Y eso sí que es increíble, eso sí que es fascinante, porque que Dios me vea a través de Cristo, es decir, que cuando Dios me mira a mí, ve a Cristo. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes la libertad que es eso? ¿Tú sabes la liberación de la esclavitud de tener que cumplir, de ganarme el amor de los demás, de ganarme el amor incluso de Dios? Te pongo un ejemplo. Tengo una compañía de trabajo que tiene amigas. Estas amigas le dicen que viven con sus novios. Son novios que las quieren, las aman, piensan que son muy guapas, pero hacen esto. Se levantan una hora antes de que él se despierte para ir corriendo al baño, maquillarse, peinarse un poquito, volver a meterse a la cama y hacer un despertar fake, como, oh, así de princesa, ¿no? Como, ¿por qué? Tienen miedo a que las rechacen por no estar lo suficientemente guapas. Trabajan duro, y déjame decirte que estar guapo todo el día es trabajo muy duro. Yo no tengo ni idea de lo que es, pero maquillarte para tener aceptación y aprobación de los demás. ¡Qué esclavitud! ¿Vives bajo esa esclavitud? Jesús dice, no necesitas maquillarte. Te veo despeinado, con granos y con esa cara de espanto, no solo por la mañana, sino las 24 horas del día. Sé quién eres, conmigo no hay secretos, conozco tus vicios, tus secretos, toda tu basura, toda tu oscuridad. Fruto de haber rechazado mi identidad y haber basado tu identidad en otras basuras, la conozco toda y aún así te amo y aún así doy mi vida por ti. Te acepto y te valido. Ojo, no valido toda esa porquería. Vamos a empezar un proceso de restauración y precisamente porque te amo te voy a cambiar. Pero no tienes que cambiar para que te ame. Esa es la gran diferencia. ¿Cuánto necesitamos ese tipo de amor? Es liberador. Y fíjate, se nos dice también, dice, esto son muy buenas noticias. Dice, esta es la palabra del Evangelio, ¿vale? Cuando leas Evangelio en la Biblia es buenas noticias. Son buenas noticias. No necesitas vivir condenado bajo la esclavitud de la aprobación de los demás o de ti mismo o de Dios. Porque en Cristo has aprobado. Y Pedro nos dice, habéis nacido de nuevo. Escucha, tú no puedes darte a luz a ti mismo. Esto es lo que me encanta del Evangelio, ¿no? De la fe cristiana, lo que Jesús nos dice. Que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo. Tú no puedes nacerte a ti mismo. Alguien te da a luz con mucho dolor, con desgarre, con dolor, con sufrimiento, incluso a veces muriendo. Muchas madres, ya no tanto, pero en muchas partes del mundo sí mueren dando a luz. Jesús es la madre que murió dándonos a luz. para que tú pudieras nacer de nuevo con una nueva identidad, una nueva naturaleza en el poder del Espíritu Santo, Él muere con dolores de parto porque te ama y lo haría una y otra vez por ti, porque fue voluntario, no le cayó, decidió ese camino desde antes de la fundación del mundo, nos dice el texto. Eligió amarte y dijo pagar ese precio por ti antes incluso de la creación del universo. Eso es increíble. Si aceptas a Jesús, te arrepientes de tu antigua identidad, de tu vieja forma de vivir, rechazas esa identidad de paja y aceptas esta identidad de roca, que es un absoluto cimiento y fundamento en tu vida. Prepárate para probar lo que es bueno en el Señor. No significa una vida fácil. Te recuerdo que Pedro está escribiendo a gente que está muriendo por su fe, por seguir a Jesús. Y sin embargo es gente que teniendo esta nueva identidad dice merece la pena. Más adelante en Pedro nos va a hablar de si sufrís por un tiempo, de este sufrimiento que dura un rato. La perspectiva de tu nueva identidad en Cristo te va a dar fuerzas para aguantar lo que te echen. Porque tienes la pregunta fundamental de la vida respondida. Sé quién soy. Y no lo cambia nada ni nadie. ¿Tienes esa seguridad? ¿Vives abundantemente en esa identidad? Cuanto más abundes en esa identidad, cuando más asumas tu identidad de santo en Cristo, de coheredero con Cristo, de reinar juntamente con Cristo. El lenguaje del Nuevo Testamento es alucinante, impensable. La identidad que nos da Cristo. Cuanto más abundes en esa identidad, más te vas a comportar en base a esa identidad. Pedro no nos está diciendo, sed santos, portaros bien, sigue A, B, C, D, E. Encuentra las fuerzas dentro de ti para hacer todo esto. El cristianismo no es una serie de normas. El cristianismo es muere y resucita con Cristo. Y entonces empezarás a comportarte como Cristo. Porque la vida cristiana no la puede vivir nadie, solo Cristo. O le dejas a Él vivir en ti, renunciando a conducir, o estás perdido. ¿Por qué no rechazar tu coche cuatro latas y aceptar el Ferrari de identidad que te ofrece Jesús? Coge las llaves, no vas a conducir tú, conduce Jesús. Pero merece la pena, merece muchísimo la pena. Tu identidad te da fuerzas para afrontar los problemas de la vida. Todo mortal es como la hierba y toda gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra de Dios para ti esta mañana. Sabes quién eres. Tienes una identidad en Cristo. La clave es, sed santos porque Él es santo. Fíjate. La clave de identidad está en quién es Él, no en quién eres tú. Puede que tengas problemas de autoestima. Puede que tengas la autoestima muy baja o la autoestima muy alta. Las dos cosas son un problema. O eres una persona orgullosa o eres una persona deprimida y triste. Si tienes la autoestima muy alta, no necesitas pensar menos de ti, intentar... No, en realidad no soy tan bueno. No, sí que soy una falsa humildad, ¿no? Tampoco, si tienes la autoestima muy baja, no necesitas... No, en realidad soy muy guay, yo lo voy a conseguir. Si me lo propongo, el universo va a hacerme triunfar. Voy a ser lo más. Tampoco, porque no es realista. La clave para una autoestima sana, una identidad sana, es no pensar en ti. Esa es la clave, ser libre de ti mismo, de la esclavitud de tener que definirte a ti mismo, de justificar tu existencia y tu valía. Piensa en Él. Mírale a Él. Él es el justo, Él es el santo, Él es el que ha hecho todo por ti. Él ha conquistado la muerte, el pecado, Él ha vencido, Él ha traído victoria. Y gracias a lo que Él ha hecho por ti, puedes ser libre, no a lo que tú haces por Él. Y eso es increíble. No puedes huir de esa verdad, no puedes huir de esa identidad. Puedes rechazarla o puedes abrazarla y sería la mejor decisión de tu vida. Pero no puedes huir. Quiero invitar a los músicos a que suban porque quiero terminar con una canción, pero... La fe cristiana tiene que ver con cambiar tu naturaleza, con aceptar esa identidad en Cristo. Cuando pecas como cristiano, ¿sabes cuál es la causa? Te has olvidado de tu verdadera identidad. Has vuelto a una identidad que pensabas que te da más valor. Y empiezas a adorar a otros dioses, empiezas a mirar a otros dioses que no son santos y te van a esclavizar. Pero la clave es mirarle a Él, porque tu identidad está en Cristo. Tienes a Cristo. Si no tienes a Cristo, déjame preguntarte, ¿a quién tienes? ¿Quién entonces define quién eres? ¿En qué basas tu identidad? Jesús te invita a probar que es bueno. Es bueno. Y te dice esto. Ven, vamos a razonar tú y yo juntos. Aunque vuestros pecados sean como el rojo escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como el carmesí, quedarán como la lana. Si eres alguien que quiere abrazar esta identidad hoy, quiero darte la oportunidad hoy de hacerlo. Y puedes decirle a Dios esta oración, que puedes hacer tuya. Señor, Dios, estoy cansado de definirme a mí mismo. Estoy cansado de vivir esclavo de lo que hago, de lo que otros piensan de mí, de lo que sea. Líbrame de la esclavitud a los demás. Líbrame de la esclavitud de mí mismo, de mi propia basura, de mi propia oscuridad. Límpiame. Perdóname. Toma el control de mi vida. A partir de hoy, a partir de ahora, tú llevas el control. Tú eres Dios y yo no. A partir de ahora, confío en el nombre de Jesús y no en el mío, en su muerte y en su resurrección, en su salvación, porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Necesito que me salves. Ven, Dios, a mi vida. Te digo, quiero. Te digo que sí. Te digo que quiero volver a casa. Y me ayudes a seguirte.